relator Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, compartiendo en esta visita oficial en la región de la Araucanía cuáles son sus impresiones que se lleva de la sociedad civil y también de todo el trabajo que está realizando el mundo mapuche, tanto los comunicadores y comunicadoras como también las comunidades y sus representantes. Bueno, nos llevamos, la verdad que una extraordinaria reunión con las organizaciones de la sociedad civil y con representantes del pueblo mapuche y de sus medios. Nos llevamos varias impresiones. La primera, una situación de relativa invisibilidad de los pueblos originarios por distintos factores que acá se han mencionado y que creemos que tienen que estar de presente en las políticas públicas del Estado. Esto vinculado a la falta de accesibilidad muchas veces a los medios de comunicación, a la reciente apertura de concursos respecto a la asignación de radios comunitarias para que puedan ser gestionadas por estos medios, la cuestión vinculada a lo normativo, pero que tiene un impacto efectivo en la sustentabilidad de estos medios, de las limitaciones que tienen las radios comunitarias en general, ya sea de potencia, establecidas en la ley, y también de la posibilidad de contar con avisaje para su sustento. Si las radios sean comunitarias y tengan un servicio a la comunidad y sean sin fines de lucro, no quiere decir que no puedan recibir recursos para justamente financiar la operación, capacitación y financiamiento y funcionamiento de calidad, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay un error conceptual que la legislación debería modificarse y que esto además se tradujera en la posibilidad de que los medios cuenten con financiamiento. Del mismo modo, la necesidad de políticas públicas robustas para que el sector, que el Estado tenga fondos objetivos, que no sean discriminatorios, que no interfieran en la autonomía de los medios comunitarios, pero sí que les permitan sostenerse y desarrollarse, porque son un elemento fundamental para darle voz a los pueblos indígenas, los pueblos y a las comunidades, ¿no? Entonces, cumple una función extraordinaria este tipo de medios de comunicación. Por otro lado, bueno, la cuestión más general de la protesta social, de la criminalización de esta protesta, de la lucha de los pueblos mapuches, la aplicación de figuras abiertas previstas en la ley antiterrorista. Todo esto fue puesto de presente por las organizaciones defensoras de derechos humanos y también por los propios pueblos indígenas, y vamos a estudiarlo con las informaciones que nos dio el Estado también. Por su parte, estuvimos reunidos con la intendente, con el intendente, con ADI, donde bueno, está muy presente notoriamente este tema en la región, y yo creo que la libertad de expresión, la tolerancia, el derecho a manifestar, el diálogo, es la forma de salir de este tipo de conflictos, ¿no? Más allá de que las posiciones obviamente pueden estar encontradas, los reclamos legítimos que tienen los pueblos y de la función que tiene que cumplir el Estado en materia de orden público, de seguridad. Por lo tanto, nos llevamos mucha información que vamos a analizar técnicamente. A la luz de esto, vamos a emitir un informe. Y por último, relator, ¿qué mensaje le da al pueblo mapuche, particularmente acá en la región de la Araucanía, que también vino comunidades y actores de la región de los ríos, considerando los estándares que ha ido trabajando la OEA, la ONU, respecto a los pueblos indígenas, a su autodeterminación y también lo que significa el desarrollo de medios de comunicación? Bueno, yo creo que ahí tanto la Comisión como la Corte han sido muy claros en cuanto a, primero, no criminalizar este tipo de reivindicación, de lucha, porque es una forma que muchas veces, como ustedes mismos lo mencionaban, con la falta de cobertura que hay de los medios tradicionales, estas son formas de expresión, de manifestación, para hacer escuchar los reclamos, para llamar la atención de las autoridades y para, establecer justamente posiciones y un lugar de discusión y de participación adecuado. Y esto tiene aparte otra dimensión, en contextos donde hay explotaciones productivas que tienen un impacto en los territorios, en el ambiente, obviamente el acceso a la información oportuno para las decisiones y el consentimiento informado de los pueblos para participar de las discusiones ambientales, territoriales, sobre agua, también es fundamental el papel que juega en este sentido la libertad de expresión, y como lo decía recién, también para la protesta y la manifestación y el ejercicio natural de la libertad de expresión a través de medios propios. Así que son un conjunto de instrumentos que tienen que ver con la libertad de expresión, pero que sirven para proteger los derechos de estos pueblos y obviamente sus reclamos.